faltaba licencia. No, qué licencia. Estábamos metiendo mucha fuerza en cuestiones que bueno, que la vida política no es solo estar en la radio, estar en, sino que hay que construir, levantar pared. Nosotros tuvimos, bueno, obviamente después de la derrota electoral, después la crisis sanitaria nos obligó a, para sostener elementos vitales de la vida política, bueno, a meter mucho esfuerzo en, capaz que en lo interno, en lo organizativo, en sostener algunos elementos vitales de la vida política, y siempre, digo, mantuvimos, capaz que más concentrados en el área metropolitana, una actividad permanente, más la audición partidaria, pero bueno, ahora ya con algunos elementos resueltos, salimos a recorrer, a encontrarnos con los compañeros, porque también es verdad que tenemos en lugares como Paysandú una base de trabajo que no precisan mucho de que vengan de afuera, sino que acá el trabajo es permanente, y hoy se corona ese trabajo permanente con la inauguración del local de la Unidad Popular. Decíamos hace un rato en otro medio, ¿no? Simbólicamente también es muy importante el abrir locales como construcción colectiva, porque todo este tiempo de desarrollo de la tecnología es positivo cuando está al servicio del ser humano y hay que utilizarlo. Nosotros somos no llegamos a usar ninguno de los avances tecnológicos. Lo que pasa es que te lo utilizan los que no quieren que nos juntemos, que nos encontremos, que nos organicemos, para aislarte, ¿no? Desde el punto de vista informativo, tal vez nunca la gente tuvo tanto acceso a elementos de información, pero ¿son de información o son de desinformación? ¿O te formatean un pensamiento de una manera eliminando el pensamiento crítico? ¿Cómo recuperás la posibilidad de juzgar críticamente una realidad si no es colectivamente, encontrándote, conversando, discutiendo, confrontando? Y ahora vienen desafíos inmensos, ¿verdad? Acá al lado, en poco tiempo, ya estamos dando una batalla muy grande en defensa de la seguridad social. No la Unidad Popular. Yo diría que sectores importantes del movimiento popular. Y vamos a un plebiscito. Y vamos a eliminar las AFAP. Eso lo podemos hacer por WhatsApp. No, podemos convocarnos a una reunión por WhatsApp. Eso exige conversar con la gente, argumentar, ir con la papeleta, construir fuerzas de abajo, de pueblo, de confrontación con este modelo. Porque de otra manera, el otro camino es la resignación y la adaptación. Nosotros vemos, nos preguntan a veces, ¿es posible hoy, tiene vigencia una propuesta de izquierda? ¿Podemos hablar de reforma agraria? ¿Podemos hablar de soberanía? No es que podemos, tenemos que hablar. Porque si no, ¿de qué hablar? De dependencia, de concentración de la tierra, de extranjerización de la tierra, del saqueo del agua. ¿Eso es lo posible? ¿O eso es lo que nos impone, lo que nos imponen? Porque después hay resultados que son prácticos y tangibles. ¿Qué beneficio nos trajeron a nosotros como país la planta celulosa? ¿Cuál es el beneficio? Que me expliquen. Río Negro con el índice de ocupación más alto del Uruguay, primera planta celulosa. ¿Qué va a pasar en Pueblo Centenario ahora? ¿No? Ya la gente hablaba y empieza a vaciarse. Ahí queda la planta, quedan los operarios y se nos va con la celulosa gran parte del agua. Entonces, hay que hablar de estas cosas y hay que confrontar. Hay que confrontar con el modelo. Si no, lo que avanza es la derecha. Y después a llorar el cuartito, pues todo lo vemos en el mundo entero. Hoy en Italia la primera ministra es una fascista. ¿Y qué pasó con la izquierda italiana? Ah, se ayornó, se fue yendo cada vez más al centro. Vos vas dejando espacio y leía la otra vez un análisis de un politólogo, un sociólogo, que decía cuando como la izquierda se fue corriendo al centro, el centro se fue corriendo para la derecha y la derecha recaló en la ultraderecha. Entonces hoy vos podés escuchar en Argentina, en España y en el Uruguay gente que reivindica las dictaduras, ¿no? Sin ningún rubor, ¿no? Y los terroristas fueron los otros. Ah, mirá vos, ¿no? Se equipara cualquier expresión de lucha equivocada o acertada con el terrorismo de Estado, cosa que hace unos años sería impensable que alguien se animara a formular ese pensamiento. Pero tenemos que recomponer la izquierda en serio, de confrontación con el modelo. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de confrontación. Entonces, cuando está la seguridad, la reforma de la seguridad social, ¿cómo confrontamos con eso? Diciendo, bueno, mirá, las AFAP, algunas son buenas, otras son malas. No, no. Lo que destruye la seguridad social es el sistema de ahorro individual al servicio de capital financiero. Eliminemos las AFAP, sin punto medio. La edad de retiro, bueno, el barril está mal. ¿Cómo que el barril está mal? O sea, está bien que condenes a la gente o que obligues a la gente a trabajar más para cobrar menos. Y si vos me dijeras, ¿sabes lo que pasa? Nos falta mano de obra. No logramos cubrir todos los puestos que tenemos. Los jóvenes, ¿en qué lugar encuentran trabajo? Y vos le metés un tapón más grande arriba todavía. Entonces, hay que confrontar. No es media tinta, sí, no, no. Esto está mal. Porque ¿a quién beneficia estos elementos de la reforma? Al gran capital y al sistema financiero. Con esta reforma, generalizando el régimen de la AFAP, van vagones de plata para el sistema financiero, ¿no? Para especular con el dinero de los trabajadores. Entonces, ¿cómo damos estas batallas si no es construyendo organización? Si no es retomando el debate, el diálogo, el encuentro, la militancia. A eso es lo que convocamos nosotros. Y después, para hablar con la verdad, ¿no? Hablando de seguridad social, que hablan del déficit del BPS, ¿no? Que hablan 600 millones de dólares. Yo ayer tuve una reunión con gente de la seguridad social, me dijeron que está mal hablar de déficit en la seguridad social. La Constitución dice que el Estado debe asistir al BPS para cubrir las prestaciones. No es déficit, es un mandato que está en la Constitución. Y nadie habla del déficit de la caja militar, ¿no? Y yo otro día escuchaba a un dirigente político importante de la oposición parlamentaria decir que no habían podido hacer en el gobierno del frente la reforma de la caja militar porque había faltado un voto. Eso no es verdad, ¿no? Y bueno, y le bajó el hacha a Darío Pérez. Y eso no es verdad. Hubo una reforma de la caja militar muy tardía, fue en el año 18, y los términos de la reforma los marcó el gobierno. Nosotros, Comunidad Popular, que votamos esa reforma, aunque no era la que queríamos, propusimos llevar el tope de las jubilaciones de los militares al mismo tope que hay en el BPS. Y no conseguí el respaldo del oficialismo de aquel momento. Entonces, la reforma que hubo fue tibia, sí. ¿Por qué fue tibia? Porque no estaba el voto, no, había votos para que fuera más dura, más justa. Entonces, hay que hablar con la verdad y decir, bueno, vamos a resolver estos problemas y vamos a resolverlos. Ahora, solo resolvemos con organización, con participación, con movilización y con un programa y con proyectos y propuestas claras. Acá no es tan complicado decir las AFAP son una estafa. Terminemos con la AFAP, no hay que darle más vuelta, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el acto de hoy, inaugurando un local, Comunidad Popular, que hace un tiempo, bueno, por las razones obvias, no pudimos sostenerlo, y acá el esfuerzo de los compañeros es impresionante, pero ese local es como un grito de esperanza, ¿verdad?, hacia adelante, en la idea de recuperar y de reafirmar una forma de hacer política y tiene la identidad de izquierda, que es la organización, la participación, la discusión programática, porque solo se habla de candidatos, ¿no? Che, mirá la interna y a fulano apoya a Vengano. Acá en Paysandú tienen en todos los partidos varios pingos corriendo, y yo les pregunté, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el agua? Nadie me explicó. ¿Van a terminar con el saqueo? ¿Qué van a hacer con el agronegocio? ¿Qué van a hacer con la tierra? ¿Qué van a hacer con la seguridad social? Una nebulosa. Y ahora le sumamos el hidrógeno verde también. Otro sabor. Es brutal. Es brutal. Me hace acordar del fracking. Esto es peor. Te escuchaba en la calle el otro día acá en Paysandú, una inversión de 2.000 millones de dólares. Nos siguen vendiendo espejitos de colores? ¿Qué inversión? ¿Para qué? ¿Y cuánto se van a llevar? Recordaba hace un rato una frase de Fidel cuando se arrancó con los biocombustibles, ¿no? Y Fidel decía que era criminal llenar la panza de los autos del primer mundo con alimentos que faltaban en la panza de los millones de hambrientos del mundo pobre. Y acabamos un escalón más arriba. El agua es la vida. El agua es un recurso que es finito, no es infinito, porque nosotros, los más viejos, nos criamos en un Uruguay donde nunca se te hubiera ocurrido pensar que iba a faltar el agua. Nunca, ¿verdad? Porque además, hasta en aquella época podía ir al arroyo y tomar agua sin demasiado problema. Ahora, te metes al agua del arroyo, tenés que ir a la emergencia. Pero es un bien finito. Y acá ahora nos venden los espejitos de colores que con esa inversión, que no sé cuántos puestos de trabajo, y se nos llevan el agua. El acuífero es criminal. Porque además piensan que somos burros, que no sabemos. Los acuíferos están tienen vinculación con los ríos. De donde saques y te la lleves, va a afectar al conjunto del sistema hídrico. Entonces, hay que parar la mano, ¿no? Como se gritan las manifestaciones. Ahora, esto no es sequía, esto es saqueo. Y vienen por el agua. Ya vinieron por el agua, ¿no? ¿Cuántos que va a producir la nueva planta de celulosa? Son como millones de toneladas por año. Traducirlo después en cuántos millones de litros de agua se van ahí. ¿Y qué gana el Uruguay con eso? ¿Qué gana el Uruguay con eso? Este es el modelo al servicio del gran capital, y a ese modelo tenemos que enfrentar, y por eso que la Unidad Popular sale de vuelta a hablar con la gente y decir, mirá, dice, che, pero ustedes son pocos, ¿a qué van a...? Somos pocos, depende cómo se mire, ¿está? Pero, ¿importa o no importa que esta visión del país, esta visión de la sociedad, del mundo, esté en el debate político y esté en el Parlamento? Hay un antecedente. Nosotros estuvimos sentados en el Parlamento aplaudiendo, mirando para arriba, ¿no? Presentamos decenas de proyectos de ley, todos vigentes, porque ahora me enteré que acá vino la, ahora senadora, la que repartía casas, como Irene Moreira, que reivindica el tren de Salto a Paysandú y a Montevideo. Nosotros no reivindicamos una línea de tren, propusimos recuperar el transporte ferroviario de carga y de pasajeros a nivel nacional, en manos del Estado, en manos de AFE. Y escuchamos que se nos dijo en el Parlamento que ya, por jerarcas del gobierno y por representantes de la oposición de aquel momento, que el sistema ferroviario, el transporte ferroviario era cosa, sí, del pasado. Obsoleto. Sí. 4.000 millones de dólares para UPM, con el tren de UPM. Obsoleto. El proyecto ponía el tren al servicio. Bueno, estuvimos en la Junta Paysandú en actividad con el tema del tren. Nos entrevistamos con el intendente. ¿Es vigente o no vigente ese proyecto? Claro que es vigente. El Plan Nacional de Vivienda Popular que planteamos. Si volvemos al Parlamento, es de las primeras cosas que vamos a retomar y vamos a poner, porque siguen prometiendo vivienda y la gente sigue sin vivienda. Y eso solo se resuelve con inversión pública. Y ahí sí que es una inversión en donde ganás por todos lados. En fin, estamos en eso, no es que estuviéramos desaparecidos, estábamos trabajando en todo esto, y bueno, y ahora se viene la instancia de una batalla electoral concreta, que es para pelear por volver al Parlamento, y una batalla que va con las elecciones, que es mucho más general, que es la reforma constitucional para eliminar la AFAP, para bajar la edad de retiro a los 60 y para elevar la jubilación mínima. Paso primero y fundamental para después poder avanzar en una reforma más integral de la seguridad social. Bien, ha sido un gusto, como siempre. Gracias. Queremos que venga nuestro más seguido. Bueno, si pudiéramos salvarnos de alguna presencia, capaz que... Tengo el gusto de estar con los compañeros acá. No, falta Eduardo decir dónde está el local que van a inaugurar. Local, a las 19 horas inauguramos el local Aníbal Sampaio, uh-huh. Otro nombre que nos trae recuerdos impresionantes, en Guayabos y Sarandí, ahí, a las 7 de la tarde. Ahí en la esquina, Guayabos y Sarandí, entonces hoy a las 19 horas, Unidad Popular los invita junto a Eduardo Rubio a la inauguración del local. Un gusto, ¿eh? Lo mismo digo. En este otoño nos propusimos...